La cultura, la música, tu desarrollo personal, tu relación de pareja, todo tiene un espacio. En tu espacio, en vocesonlineradio.com. Hola, buenas noches. Les doy la bienvenida a este, nuestro primer programa. Te saludamos desde Monterrey, Nuevo León, México, a través de www.vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente emociones. Soy Rosy Flores y agradezco que nos acompañes en este tu programa, En tu Espacio. Para que conozcas quiénes conforman este espacio que hemos preparado para ti, les presento al resto del equipo, Ezequiel Coronado y Jesús Vázquez. Como lo habrá notado, en la cortinilla al iniciar, este programa forma parte de los talleres de locución de Voces Online Radio. Estamos muy contentos de estar presentándoles este nuevo proyecto, en el cual deseamos y esperamos podamos hacerlo junto con ustedes. Les traemos temas muy interesantes en las diferentes secciones con las que contará el programa. Pero en este primer programa nos vamos a conocer, todo el equipo de Tu Espacio. Nos encantaría que opinaras sobre estos interesantes temas, sobre este nuevo programa que es especialmente creado para ustedes. Nos dieras tu opinión o simplemente que nos envíes saludos. Llámanos al 8340-7033, 8340-7033, con la ADA Nacional 81 y la ADA Internacional 52. O bien, comunícate con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook, búscanos como Voces Online Radio y en Twitter como @voces-radio. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Quédate con nosotros en este tu programa, En tu Espacio. Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos a En tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 83455040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? ¿Y hubieras visto cómo iba vestida? Toda maquillada, con mucha bolsa y tacones. Las malas lenguas se educan. Ay, se veía preciosa. Voces, curso profesional de locución. Habla correctamente, coordina tus ideas, mejora tu persona. Iniciamos sábado 28 de septiembre, 10 de la mañana. Lunes 30 de septiembre, 7 de la tarde. Informes, 8340-7033, 1952-0459 o en registro, @vocesonline.com.mx. Ya estamos de regreso. En tu espacio, escucha voces, siente emociones. Ya estamos de regreso en este tu programa, En tu Espacio. Bueno, como les comentaba antes de irnos al corte, el equipo lo forma Jesús Vázquez, Ezequiel Coronado y su servidora Rosy Flores. Para empezar a conocernos un poco entre nosotros. A ver, Jesús, tenemos aquí a Jesús Vázquez. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Rosy, muchas gracias. Un placer conocerlos a ti, Ezequiel, ahorita en persona. Antes que nada, me gustaría invitar al auditorio que nos acompañen en esta nueva aventura que estamos iniciando el día de hoy. Créanos que venimos con una intención de crear un espacio en el cual tú te puedas transformar. Antes de empezar este programa estuvimos comentando aquí los nuevos compañeros de esta nueva aventura y créanme que me interesa mucho y les agradezco me permitan formar parte de este equipo. Se ve que tenemos un potencial enorme, cada quien con sus ideas desde su perspectiva y desde sus propias ideas, pero con una intención muy clara, que es la intención de transmitir ideas que ayuden a transformar vidas. Entonces creo que este espacio puede ser algo muy importante para las personas que nos escuchan. Ojalá que se den el permiso de escucharnos todos los jueves, a las 8 de la noche y van a estar aquí escuchando ideas súper interesantes. Ezequiel, ¿cómo estás, Ezequiel? Muy bien, Jesús. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Hola, Ezequiel. Muy bien aquí, muy contento, la verdad, con este equipo que lo forman ustedes. Y pues también, como dice Jesús, emprendiendo esta nueva aventura, ¿verdad? Esperamos contar con la presencia de todos los radioescuchas y pues transmitirles día con día un mensaje positivo a cada uno de ellos, siempre con temas interesantes, en donde vamos a dejar una semillita muy positiva que va a brotar algo muy, muy hermoso en sus corazones y en sus personas. Bueno, eso me encanta, perdón, pero yo quisiera conocer cada uno de ustedes. Yo no sé, ya sea Ezequiel a qué se dedica, que ahorita nos va a platicar un poco, pero tú, Jesús. Pues mira, Rosy, yo estoy dentro del sector de la construcción. Tengo una empresa en la cual nos dedicamos a la... Ahora sí que es construcción en general, desde obra civil, parques, todo un poco, ¿no? Esta empresa se llama Bascar Edificaciones. Aprovecho para hacer mi comercial, ¿verdad? Se pueden comunicar al 1092-5353. Pero bueno, el asunto es el siguiente, Rosy, que estoy muy interesado en seguir en contacto con la radio. Ya tuve por ahí una experiencia hace algunas semanas, terminamos nuestro programa. Y la verdad, muy contento y muy gustoso de volver a empezar una aventura, porque para mí la radio es algo que se tiene que actuar con responsabilidad, que tienes una herramienta muy poderosa para poder estar en contacto con la gente, y sobre todo, si partes de una plataforma en la cual eres responsable y tienes claridad en tus ideas, puedes ayudar o puedes contribuir con tu granito de arena para transformar vidas. Entonces, es por eso que estoy aquí el día de hoy, y me interesa mucho estar muy claro en la plataforma en la que estoy para poder contribuir con ustedes a crear un espacio, ahora sí, como bien se llama el programa, a crear tu espacio para que te sientas libre en este momento, que sientas que en las ideas que vas a obtener aquí puedes desarrollarlas en tu día a día, en tu vida cotidiana, y que eso te va a ayudar a tener pues una mayor paz mental, una mayor paz a nivel mental, y que puedas desarrollarte libremente, ¿no? Digo, a eso es a lo que vengo. ¿Quién soy? Soy un ser humano, igual que todos ustedes y los que nos escuchan, solamente que muy interesado en dejar algo, ¿no? En trascender en ese sentido. Ese es el señor Chuy Vázquez. Ah, pues mucho gusto, Chuy. Ahora Ezequiel, cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues yo más que todo soy diseñador de interiores, tengo mi propio negocio, y pues también, así como diseñamos casas, también construimos, Chuy, así que te vamos a hacer tu competencia. ¡Ale, excelente! Aquí el negocio. Aquí sí, el negocio. Negocio, la verdad. Y pues también aprovecho, ¿por qué no?, a dejar mis teléfonos, ¿verdad? Claro. Mi negocio, Ecodiseño. Nos pueden localizar en el 1877-0496. Ahí podrás encontrar todo lo que tú necesitas para tu casa. Pero bien, volvamos con nosotros, ¿verdad? Después del intermedio comercial. Sí, ya. Ahorita voy a hacer yo el mío, ¿verdad? No. Sí, faltas tú, Rosita. Nomás que no nos vaya a escuchar el ingeniero Benjamín Rivera, porque nos va a cobrar la pauta, ¿eh? Esto queda aquí entre nosotros, así que okay. Calladito. Nadie nos escucha. Pues la verdad estoy muy contento nuevamente porque pues estoy trabajando con ustedes que ya traen la pauta de un taller anterior, y lo más interesante de todo esto para mí es que todos traemos el mismo mensaje, ¿no? El mismo mensaje, la misma intención exactamente de dejar algo positivo en la vida de los demás. Entonces eso me agradó mucho, la verdad. Y me siento muy confortado con estar trabajando con ustedes. No, también es un gusto para nosotros estar conformando este equipo. En lo personal, yo también ya tenía la experiencia de un taller anterior, en el que también la intención era aportar algo nuevo, diferente. Bueno, diferente no, pero algo que sí pudiera tener eco. Temas de que muchas veces no se tocan, pero poder desarrollarlos un poco. Sobre todo, Rosy, que estamos en una plataforma en la cual no estamos tras un negocio, porque lamentablemente ahorita la radio que tú escuchas normalmente está enfocada a un negocio. Entonces yo creo que aquí ese es el punto importante del cual podemos partir, que tenemos un espacio libre para que tú puedas dar esas ideas que traes, que muchas veces no te dan el espacio fuera de estos programas porque se tiene que vender. Sí, así es. Pero Jesús, acuérdate que por eso tenemos En Tu Espacio. Ah, sí, definitivo. No, de hecho, la idea de este programa es precisamente lo que comenta Jesús, que las personas que nos escuchan sientan ese espacio de libertad en el que se sientan confortables. Por eso los invitamos a que nos sugieran temas, nos hablen, nos contacten por medio de las redes sociales, para que nosotros tenemos nuestra idea, pero qué mejor darles a la gente lo que ellos quieran escuchar, una guía. Todos tenemos cierta experiencia en nuestros diferentes ámbitos y podemos aportar demasiado. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Rosy. De hecho, yo creo que algo fundamental sería crear este espacio para que las personas empiecen a escuchar cosas diferentes. Que las personas que están del otro lado puedan sintonizar su radio a las 8 de la noche los jueves y tengan esa, llamémosle, ese sentimiento de estar a gusto, decir, ¿sabes qué? Ahorita me regalo esta siguiente hora, voy a escuchar cosas positivas, voy a salirme de lo tradicional que estamos escuchando o estamos viendo en televisión, ¿sí? Y que ellos puedan llegar a este momento de tu espacio, que realmente lo lleguen a sentir como su espacio. Sí, sobre todo que estamos en un horario muy cómodo porque ya estás en tu casa, ya pasaste el tráfico, ya estás descansando, te estás preparando para cenar, para estar en familia, tal vez para dormir temprano. Entonces, ¿qué mejor que dormir con un mensaje? No con más ruidos. Sí, no con noticias, sino con noticias desagradables, sino nosotros aportar siempre antes de irnos a la cama o en nuestro espacio familiar un mensaje positivo en el que puedas tratarlo también en familia. De hecho, eso, hablando de salud, es muy recomendable. O sea, actualmente, digo, para muchas de las enfermedades que son crónicas o de que se están viviendo en la actualidad, la mayoría de los doctores te dicen, ¿sabes qué? Antes de dormir, desconéctate de todo lo negativo. Así entonces, es. ¿Tú cómo te desconectas? ¿Yo? Primeramente, pues llegando a casa definitivamente me desconecto del trabajo, de los problemas, de todo. Y me pongo a pensar, hacer decretos positivos. Siempre de cómo soy, quién soy, hacia dónde voy, qué es lo que quiero. Sí. ¿Sí? Entonces es algo muy padre, o sea, yo me relajo totalmente. En ocasiones también espiritualmente con Dios, que te da una paz, le pido que me llene de su amor y eso me hace dormir plenamente bien. Sí, ¿y tú, Rosy, qué nos cuentas? ¿Cuáles son tus hábitos antes de dormir? Mis hábitos antes de dormir, yo siempre soy, la verdad, yo si llego me desconecto. ¿En verdad, Rosy? Después de lo que nos platicaste. Bueno, sí, les tengo que confesar, sí, soy no soy adicta a las redes sociales porque no me considero adicta, sino una usuaria al 100% de las redes sociales. Porque adicta es que no puedo vivir sin ellas. No, las redes sociales yo las utilizo para puedo decir mi beneficio. Definitivo. Porque al final es eso. Y no porque yo les haga promoción o algo porque tengo un negocio. No soy tan próspera como ustedes en este momento de negocio. Soy próspera en otros sentidos. Y me gusta mucho estar en las redes sociales. Me desconecto un poco en el sentido de que veo poca tele y nada más es revisar lo último que pudo haber pasado. Y a mí me encanta llegar a mi casa, desconectarme, cenar y yo me duermo muy temprano. Entonces, ¿algún comentario antes de irnos a comerciales? Bueno, pues nada más que todos los que nos están escuchando, este espacio que es tu espacio, va a ser para eso, para que te desconectes de ese día que tuviste y escuches ideas que puedan transformar tu vida. Aquí te esperamos todos los jueves a las 8 de la noche por www.vocesonlineradio.com. Bueno, vamos a comerciales. Les recuerdo nuestra página en Facebook, vocesonlineradio.com, y en Twitter, @voces-radio. Regresamos. En un momento regresamos a En tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. ¡Ay, no, Diosito santo! ¿Qué te hice, Mauro? ¿Qué te hice? ¡Respóndeme, Mauro, por favor! ¡Ay, no! ¡No, yo soy una mujer asesina! ¡No es cierto! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayuda! Digo, nada más están desmayados. Pues sí, bueno, no, porque digo, tienen una laceración. Ya les puse la pena. ¡Tranquilos, muchachos! ¡Tranquilos, vecinos! Esto está muy sospechoso. Vamos a investigar. Corazón de Condominio. Sábados 10 de la mañana y miércoles 4 de la tarde. Aquí, en vocesonlineradio.com. Vecinos, no me dejen hablando solo. ¡Vecinos, oigan! ¿Y hubieras visto cómo iba vestida? Toda maquillada, con mucha bolsa y tacones. Las malas lenguas se educan. Ay, se veía preciosa. Voces, curso profesional de locución. Habla correctamente, coordina tus ideas, mejora tu persona. Iniciamos sábado 28 de septiembre, 10 de la mañana. Lunes 30 de septiembre, 7 de la tarde. Informes, 8340-7033, 1952-0459 o en registro @vocesonline.com.mx. ¿Te interesa comer saludable? ¿La psicología, armonizaciones, en general, ser mejor persona? Pues no te pierdas todos los lunes y miércoles a las 3, Tardes de Café, por VocesOnlineRadio.com. Voces, agencia de locutores. Somos una empresa que apoya el crecimiento de nuevos talentos en la comunicación radiofónica con programas de contenido y responsabilidad social. Usted tiene la oportunidad de posicionar su marca apoyando esta nueva forma de hacer radio. Somos Voces Agencia de Locutores, 8340-7033. Le invitamos a patrocinar este programa. Ya estamos de regreso en tu espacio. Escucha voces, siente emociones. Ya estamos de regreso. Los invito a opinar sobre este nuevo programa, a que nos sugieran temas, a que nos digan acerca de los negocios de aquí, de los muchachos también, ¿se vale? O que no nada más para enviarnos saludos o pedirnos también alguna canción. Les recuerdo nuestros teléfonos, es el 8340-7033, con la ADA Nacional 81 y la ADA Internacional 52. También nos puedes encontrar en Twitter como voces, @voces_radio. Bueno, nada más, en el segmento anterior hicimos la presentación de Ezequiel y de Jesús, pero también hay otra compañera que ella en estos momentos no puede estar con nosotros, pero nos deja segmentos grabados. Ella es Sandra Sandoval, que le mandamos un fuerte saludo. Esperamos que pronto esté con nosotros en alguna intervención. En las próximas semanas también va a dejar algunas grabaciones, porque ya su trabajo le impide estar en estos momentos con nosotros, en este horario. Y el tema que ella nos trae hoy es acerca de la ecología. También hablando de la parte de dejar una semillita en las personas, ecología es un tema bastante importante. Bueno, vamos con ella. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sandra Sandoval. Bienvenidos a su sección Para una vida con éxito, donde hoy compartiré con ustedes acerca de la importancia de cuidar la ecología. Creo que sin importar nuestra raza, condición socioeconómica o el color de nuestra piel, todos los seres humanos compartimos algo en común, y esto es nuestro hogar, el planeta Tierra. Lamentablemente y por mucho, el hombre ha sido el mayor depredador de la Tierra y sus recursos naturales, y ahora estamos empeñados en un esfuerzo casi de último minuto por revertir los miles de años de negligencia ecológica que al final terminaron afectándonos a todos. Los gobiernos se reúnen, discuten, proponen, pero la mayoría de veces los intereses económicos de los grupos de poder, la codicia y la avaricia, se interponen a las buenas intenciones. Pero, ¿ustedes creen que haya algo que podamos hacer nosotros a nivel individual? La respuesta es sí, y muchas personas ya lo están haciendo. Nosotros podemos esforzarnos por adoptar un estilo de vida más ecológico, un estilo de vida que busque ahorrar energía, que rechace los contaminantes químicos, que respete a los seres vivos que aún no hemos extinguido, que respete la naturaleza como un todo y sus ecosistemas, de los cuales nosotros también formamos parte. Vivir ecológicamente ya no es solo una moda o tendencia pasajera, sino que se ha convertido en una necesidad, porque al final, si vivimos en armonía con nuestro medio ambiente, nosotros seremos los primeros en beneficiarnos. Cada uno de nosotros puede poner su grano de arena para que no desperdiciemos nuestros recursos energéticos. Y para esto, aquí te presento algunos consejos con los que podrás marcar la diferencia y contribuir a la ecología desde tu casa. Comienzo con la responsabilidad. Intenta mantenerte al tanto de las investigaciones científicas, de lo que otros están haciendo por el medio ambiente, y luego pregúntate qué estás haciendo tú y cómo podrías mejorar la actitud con respecto al ecosistema. Muéstrate comprometido con los conflictos que puedan afectar a la vida del planeta. Expresa tus ideas e intenta hacer que otros cambien de parecer. El siguiente consejo que te doy es el de las 4 R's. Existen 4 palabras que nunca se te deben olvidar, y estas son: repensar, reutilizar, reparar y reciclar. debes plantearte de forma continua el uso de productos que no son necesarios, como los perfumes, aerosoles, elementos tóxicos que se sabe dañan algún elemento de la naturaleza, y evitar consumir aquellos alimentos o productos provenientes de la explotación del tipo que sea. No optes por comprar un producto nuevo si puede reparar el anterior, o si lo haces, recicla el viejo. Cuando realices tu compra, decídete por las gamas de productos sostenibles, eficientes y que provengan de un comercio justo y saludable. Estas son las 4 R's que siempre tienes que tener en cuenta y con las que puedes marcar una diferencia y concientizar a otros a que hagan lo mismo. Otro consejo es reducir la huella ecológica. ¿Cómo se puede lograr esto? Intenta utilizar menos el coche o comparte el viaje con otras personas. Utiliza una bicicleta o inclusive el transporte público. En el caso de adquirir un coche, intenta escoger uno que se alimente con biocombustible o que signifique el menor gasto posible para el ecosistema. No dejes encendidos artefactos eléctricos que no uses. Opta por las bolsas de papel y las bolsas de tela en lugar de las de plástico. Aprovecha al máximo la luz del sol, así puedes evitar las luces eléctricas. Si usas aire acondicionado, manténlo programado en 24 grados centígrados. No derroches el agua al bañarte, cepillarte los dientes o al regar las plantas. No imprimas los mails que no sean necesarios. No uses manguera para lavar el auto o barrer el patio. Siempre es mejor usar un balde y controlar el consumo de agua. Utiliza pilas y artículos que se recarguen con energía solar. Evita los viajes en vehículo. El caminar o andar en bicicleta, además de cuidar el medio ambiente, te ayudará a estar más saludable. También es importante transformar la educación. Intenta inculcar herramientas para el pensamiento crítico. Que todas las personas con las que te encuentres sepan qué piensas, cómo vives y el por qué. Y así ellos intentarán tomar tu ejemplo a fin de colaborar todos por el planeta. La idea es que entre todos hagamos la vida de forma sostenible y en paz. ¿Y a ustedes, se les ocurre algún consejo más? Agradecemos a Sandra por su intervención acerca de la ecología. Como dice ella, si tienen algún comentario, un tip, nos lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Que por cierto, nosotros, como les decimos, este espacio está creado especialmente para ustedes. Es un espacio que está pensado, no es nada al vapor. Y nuestro compañero Ezequiel Coronado nos creó un logo y ya tenemos nuestra página en Facebook. No lo quisimos mencionar al principio porque era una sorpresa, pero nosotros vamos a invitarlos a que les den like a Facebook. En Facebook, búscanos como En Tu Espacio, ¿verdad, Ezequiel? Ezequiel, cuéntanos un poco acerca de este logo, de cómo se te ocurrió, cómo fue. Bueno, más que nada tú, Rosy, esto surgió la idea, el nombre En Tu Espacio, trabajando con Tony, porque primeramente este taller de cabina yo lo iba a llevar a cabo solo. Entonces, pues empezamos a trabajar y yo soy muy interactivo y dije, no, ¿sabes qué? Pues hay que tener una página y demás. Entonces, pues gracias a Dios cuento con compañeros y un equipo de diseñadores y luego le llamé a mi diseñador gráfico, Ángel Rodríguez, por cierto, le agradecemos. Y en un instante nos creó el logo y el banner para la página. Claro que sí, le mencioné que algunos colores, ¿verdad?, que yo quería que se proyectaran, que era el turquesa, los azules, que nos inspiran tranquilidad, relajamiento, porque todo eso iba a ir con el tema, con los temas que vamos a trabajar, ¿verdad? Y pues bueno, ya vemos aquí que de esto, este programa se iba a transmitir primeramente los lunes de 11 a 12 de la mañana, y pues ya nos cambiaron la jugada, pero yo estoy muy contento porque Ya no estaré solo, estoy con dos compañeros más, ¿verdad? Y eso hace más fuerte el equipo y también que podamos transmitir mayores ideas diferentes y temas con opciones diferentes también de aportar, ¿verdad? Pues ya ahorita ya, Rosy, tenemos 40 likes. Y no, apenas acabamos de empezar. Es el primer programa, entonces vamos a esperar a los demás. De hecho, les invitamos a que les den like porque vamos a tener entrevistas muy interesantes que poco a poco van a ir conociendo. También promociones, porque también estamos en nuestro primer programa y tenemos una lluvia de ideas entre cada comercial. ¿Qué más me querías decir? Ah, te comentaba, de hecho también ya hay sugerencias aquí por Carlos, Carlos Coronado, que nos sugiere el tema de los adictos al Facebook. Hablando de... que hablemos algo de eso también. No, claro. Y Esther Díaz nos comenta que si podemos hablar algo sobre la salud mental. Pues hay que tomar en cuenta, ¿no? Ah, claro. Para programar bien un... El programa es de nuestros radioescuchas, ellos son los que nos van a dar las pautas para nosotros crear los programas. Y su interacción es muy importante para nosotros, todos sus comentarios, sus likes. ¿Jesús? Sí, no, de hecho, la idea de crear tu espacio es que realmente sea tu espacio. Siéntete libre para poder expresar dentro de esa página de Facebook qué te gustaría que nosotros habláramos. Obviamente nosotros no somos dueños de la verdad, ni mucho menos. Lo único que queremos es exponerte nuestro punto de vista, tratar de darte ideas nuevas y que tú tomes tu propia decisión. Por eso es tu espacio, ¿no? Y creo que estamos trabajando en ello. Y la verdad, me gustaría que entraran a Facebook en estos momentos si nos están escuchando y que le puedan dar like a la página. Tiene un logo súper padre. La verdad, felicidades, Ezequiel, a tu equipo de trabajo. Se ve muy profesional el trabajo y bastante, bastante llamativo. Yo creo que se están juntando todas las herramientas necesarias para que tu espacio sea ese programa diferente por el que estamos todos aquí, ¿no? Que estamos buscando esa idea que nos ayude a transmitir, a crear esa atmósfera nueva o ese espacio nuevo en donde todos los espacios puedan entrar, ¿no? Y la verdad, de nuevo se los repito, chicos, muy contento de estar aquí. Les agradezco bastante que estén en la misma sintonía para poder crear esto. No, gracias a ustedes, nuestro primer programa. Nos vamos a despedir, pero antes yo quisiera mandar saludos a la gente que nos está dando like ya en el Facebook, en tu espacio. A la gente que ha comentado en mi Facebook, que decía el maestro que tengo como que mi club de fans, ahí lo voy a empezar a reactivar. Yo quiero mandar saludos a Jorge Hernán de México, a Fabi Páez, que fue una compañera de nosotros, a Carolina Olivares, que está en San Luis, Missouri. Y bueno, tenemos que despedirnos por el día de hoy, pero los esperamos en las próximas emisiones. Sí, de hecho, Rosy, también me gustaría mandar un saludo a todos los seguidores de Sin Fronteras. Queremos decirles que En Tu Espacio es un programa con la misma intención que Sin Fronteras. Entonces, señores, aquí estamos con las mismas ideas, pero con un equipo renovado, pero con la misma intención. Son bienvenidos a Tu Espacio. Recuerden, queremos crear un mundo donde quepan muchos mundos, donde no existan fronteras y Tu Espacio sea incluido. ¿Cómo ves, Checo? Excelente. Yo no me quiero quedar atrás, compañeros. Todos han mandado saludos. Y pues yo también les mando saludos a mis excompañeros del taller de locución de voces, a Rosaura Flores, a Ale Murillo y a mi familia, ¿por qué no? Y a mis amigos que nos siguen ahí por Facebook. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Agradecemos en esta ocasión a Fernando García, quien está en los controles, al licenciado Arturo Fernández en la coordinación del programa, así como al ingeniero Benjamín Rivera en la dirección general. Los esperamos el próximo jueves a las 8:15 de la noche y en la repetición del programa los domingos a las 2 de la tarde en www.vocesonlineradio.com. Se despide de ustedes su amiga Rosy Flores. Buenas noches. En tu espacio, en tu casa, en tu espacio, de pareja. En tu espacio musical, en tu espacio personal, en tu espacio cultural. Voces Online Radio presentó En Tu Espacio. Te esperamos en la próxima emisión y te invitamos a seguir escuchando vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente emociones.